Radio Ubrique Deportes. 6:23 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más. Arrancamos hoy la semana aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, con el repaso al fin de semana en lo deportivo, que tienen o tuvo en este caso muchos frentes. En principio el fútbol, donde nos vamos a centrar en el día de hoy, en esa derrota del Ubrique Unión Deportiva, que ponía fin a una racha de imbatibilidad en el Antonio Barbadillo de más de 19 de la mitad de la temporada, digamos. Casi media vuelta, una vuelta entera, lo que ha estado imbatido el terreno de juego del Ubrique Unión Deportiva, y el sábado era el Club Deportivo Guadiaro el equipo que rompía esa buena racha. Por lo tanto, ya son con estos 6 los puntos que vuelan del Antonio Barbadillo, que no son muchos, desde luego, y que le ha permitido al Ubrique Unión Deportiva el perder tan solo 6 puntos, pues el mantener ahora mismo posiciones altas de la tabla clasificatoria. Un encuentro en el que ya avisábamos la pasada semana que iba a ser duro, iba a ser muy competido, porque el Guadiaro era y es otro de los equipos al alza y que va a dar mucho ruido de aquí a final de temporada. Y bien que lo dio, el conjunto de Guadiaro conseguía ponerse hasta con un 0-2 al empezar la segunda parte del partido. El Ubrique Unión Deportiva recortó distancias, pero hubo muchas piedras en el camino para poder consumar la remontada. Le faltó quizás al equipo la frescura de otros partidos anteriores que se han jugado en Ubrique, la clarividencia, las ideas, la velocidad de otros encuentros. También es verdad que enfrente tuvo un equipo que completó un gran encuentro y que dio la imagen, pues, de ser un equipo muy serio, un equipo con más, o al menos muy experimentado, y por qué lógicamente ocupa esas primeras posiciones. Un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, se encontró con el gol en contra en el minuto 24 y después desperdició hasta 2 penaltis para poder haber dado o haber puesto las tablas en el marcador. Así se llegaba al descanso con esa victoria o esa ventaja por 1-0. En la segunda mitad, nada más comenzar, lograba aumentar la diferencia en el conjunto del Guadiaro, y aquí también el Ubrique se quedó con un hombre menos por expulsión de Monte. Ya, como decimos, muchas piedras en el camino, penalti fallado, expulsiones, jugando con un jugador menos ante un equipo fuerte como el Guadiaro, pues no se pudo. Y se intentó y se estuvo cerca, pero las fuerzas faltaron al final. Tenemos que hablar, por lo tanto, de ese partido. Tenemos que hablar también del Ultra Trail Sierra del Bandolero, que se celebraba este fin de semana y que nos dejaba una más que excelente actuación del ubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés, que terminó en segunda posición, casi nada en 2 ultras. Una se lleva la victoria y en esta pues se queda cerca, se quedó a 32 minutos del vencedor Juan Ibernón, remontando poco a poco y dando a valer sin duda su conocimiento sobre el terreno y su saber hacer en carreras tan largas como esta. Tercera posición para Juan Manuel Cortés. Resto de ubriqueños, hubo algunos abandonos, pero la mayoría lograron finalizar en esta tercera edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero. Del mismo modo, también hablar del primer Rally Crono o Varada Ciudad de Ubrique, que tuvo lugar el pasado sábado. Victoria para la pareja extremeña Antonio Casimiro y Daniel Candela, que se llevaron la victoria en Ubrique por delante del jerezano Alberto García y del almeriense de Cuevas de Almanzora José Antonio Aznar, que fueron los que completaron el podio. El Mitsubishi Evo 9 de Antonio Casimiro fue el más rápido, aunque la igualdad fue la tónica dominante durante la jornada del sábado. A pesar de ser el más rápido en los cuatro parciales, queremos decir, tanto José Antonio Aznar como Alberto García siempre tuvieron opciones, porque las ventajas finales fueron de 11 y 23 segundos respectivamente. Por lo tanto, estuvieron ahí en un pañuelo prácticamente la diferencia entre unos y otros. De cara al campeonato de Andalucía,

Además, disponemos de nuestro centro de terapias Manuel Errakis, masaje vertebral, deportivo, anticirulítico, circulatorio, relajante. Atendemos además a domicilio. Estamos en calle San Sebastián número 62, teléfono 646-58-1701. La Tasca de Juan de abre sus puertas nuevamente en su antiguo local en calle Nueva número 1. En La Tasca de Juan de seguimos ofreciéndoles la mejor calidad y los mejores precios en nuestra exquisita gastronomía, en tapas, aperitivos y raciones. En un entorno acogedor, La Tasca de Juan de, ahora en su antiguo local en calle Nueva número 1. Visítenos y disfrute de lo mejor de la gastronomía de la comarca. En La Tasca de Juan de, ahora en su antiguo local, en calle Nueva, número 1. Seis y 34 minutos, empezamos inmediatamente quedándonos con el resumen, con la crónica de ese partido que se adelantó a la jornada del sábado entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Guadiaro. Como decimos, supuso la ruptura de esa magnífica racha que ha aupado al equipo hasta los puestos altos de la tabla clasificatoria. Puesto de ascenso no, porque los ha perdido precisamente este fin de semana con esa derrota. 1-2 fue el resultado final en un partido muy emocionante, un partido que se esperaba con ansia por la afición ubriqueña, porque tenía opciones, si conseguía la victoria, el equipo de Mario Casillas, incluso de subirse hasta la segunda posición. Y de hecho, bueno, dependía de otros resultados, pero este fin de semana sí se han dado esos resultados, sobre todo el sorpresón del Caño Herrera, que empató en el Bosque, el conjunto del Bosque, que echaba una mano así al Ubrique Unión Deportiva, arrebatándole dos puntos que se podían suponer que casi tenían en el bolsillo, o que tienen en el bolsillo casi todos los rivales que se enfrentan al colista de la categoría. Pero no fue así. Y el conjunto del Caño Herrera se dejaba dos puntos en el Bosque. Esta situación, como decimos, no ha sido aprovechada, pero al menos ha servido para atenuar la derrota del Ubrique Unión Deportiva. Un encuentro en el que, o un partido que comenzó con el guión más o menos similar al de otros encuentros, otros partidos en el Antonio Barbadillo. Un Ubrique Unión Deportiva que sale con muchas ganas, intentando hacerse el dueño del terreno de juego, del dominar el juego y poniendo las primeras ocasiones. Así, por ejemplo, la primera llegada, una de Lolo, otra de Dani Chávez en el minuto 5, dentro del área, donde pues se revolvió y tiró y vio cómo Cristian, portero del Club Deportivo Guadiaro, mandaba a córner. En el minuto 15, Chávez manda un pase a Luis en banda, que centra el segundo palo, remata un poco forzado Paco y saca la defensa bajo palos. En el minuto 22 tuvo lugar la primera aproximación con peligro del Club Deportivo Guadiaro, un tiro de falta que paró Benji. Hay que comentar eso, que mientras el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, intentó en esos primeros minutos apabullar, digamos, a su rival, el Club Deportivo Guadiaro, con la lección bien aprendida, esperó atrás a que pasaran esos primeros minutos, ya decimos, de dominio local, para poquito a poco ir haciéndose el dueño de la situación y que llegaran el gol. Y que llegara el gol. Y llegó en el minuto 24, cuando a balón parado, una falta sacada, un intento de remate de un jugador del Guadiaro, hizo que el balón fuera al segundo palo, donde solo Marcos puso el 1-0. Se pidió fuera de juego, pero finalmente el gol subió al marcador. De aquí, y bueno, en el minuto 31, una aproximación peligrosa entre Lolo y Luis terminó con un jugador del Guadiaro tirándose al suelo para despejar un balón. Una jugada que no parecía, o al menos en la grada, no pareció tener más importancia, pero uno de los linieres levantó el banderín y decretó penalti. Consideró que el defensa se había arrastrado y ayudado de la mano para despejar el balón desde el suelo. Valiente en este sentido el Linier, también hay que decir que la pareja arbitral, que quizás el trío arbitral un poco permisivo, digamos, con choque, con los codos, dejando jugar bastante en ese aspecto, pero luego lo que no se le puede negar es la valentía del trío arbitral, en principio, por ejemplo, sobre todo del Linier, que bueno, tuvo importancia en dos o tres decisiones que el colegiado no observó o no vio y que fueron corregidas por el Linier. Por ejemplo, este penalti, y como decimos, fue decretado por el Linier, el árbitro lo pitó penalti, Paquito fue el encargado de lanzarlo, su tiro lo toca el portero y va el balón al larguero. Pero en esa misma jugada, esperando rechace, se produce otra infracción que el colegiado considera también penalti, es decir, pita dos penaltis consecutivos, lo cual tampoco es muy habitual, pero sí se ve y se pita. De ahí también pues la valentía del colegiado en pitar ese segundo penalti. De nuevo, Paquito, desde los 11 metros, tiraría, esta vez peor que el primer lanzamiento, y terminaría parando de nuevo Cristian, que de esta forma falla, como decimos, salvaba a su equipo. Pudo ser un momento clave este, pues el penalti hubiera puesto el empate en el marcador y quizás otro partido hubiera transcurrido después. Lo cierto es que Paquito ha tenido muchas veces las responsabilidades de tirar penalti, nunca la ha rehuido, esta vez la falló, pues lo falla quien lo tira, que vamos a decir nada más. Así casi pues terminaba la primera parte, sin más ocasiones. En la segunda, nada más arrancar, en el minuto en el minuto 51, Selu se conseguía el 0-2 con un golazo desde fuera del área al que no pudo llegar, o ante el que nada pudo hacer Benji. Se ponía la cosa muy mala con ese 0-2 y peor que se iba a poner cuando Montes se autoexpulsó por agresión. Aquí hablamos también de la valentía del Linier. El árbitro no apreció nada, pero sí el Linier lo vio, el Linier y toda la grada, que es del Antonio Barbadillo, y llamó al árbitro y el árbitro lógicamente lo expulsó por esa agresión. Monte, que ya para empezar se pierde el partido de la semana que viene y también el partido ante el Jerez aquí en Ubrique. Mario hizo algunos cambios en la alineación. Entraría Montero por Luis y Roque por Chávez. Le dio otro aire, la verdad, mucha más velocidad por banda. También Roque en el centro del campo dio un poco de criterio, al menos en estos primeros minutos. En el 77, Montero aprovechaba un rechazo y cruzaba al otro lado del portero, poniendo el 1-2. También ya había entrado antes Mecha por Lolo y, bueno, el máximo peligro fue llegando por banda, tanto de Lolo, Paquito, Mecha, pero ya decimos, en ese 1-2 ya se quedó el marcador, no se movería. Alguna ocasión que también tuvo el conjunto del Guadiaro, como la de Roberto, que tiró de lejos y Benji despejó de puños, pero ya el marcador no se movería. Vamos a conocer algo más directamente de este partido con uno de sus protagonistas, con Lolo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. No pudo ser, ¿no? El sábado se rompía esa excelente racha que os ha catapultado hasta la zona alta de la tabla y se caía por 1-2 ante el Guadiaro. Pues sí, el partido empezó bien, pero al fin y al cabo los tres puntos no los llevamos. El equipo está dolido, claro está, porque llevamos trabajando duro para este partido, pero quedan muchos puntos de juego y yo confío en el equipo de que todo va a salir adelante. Ya avisábamos la semana pasada y con anterioridad también algún compañero tuyo nos los comentaba que el Guadiaro era un equipo a temer porque se había reforzado, ¿no?, para esta segunda vuelta con jugadores que venían de equipos de categorías superiores, pues que habían tenido problemas, habían desaparecido, y el sábado se demostró un equipo con mucho oficio y jugadores con muchas tablas, ¿eh? Pues sí, ya los espectadores verían que ellos tenían un buen nivel de juego, pero para mí tampoco fueron superiores, pero el partido estaba para ellos. El fútbol así, y el partido estaba para ellos, nosotros tuvimos mala suerte y ellos llegaron dos veces, metieron dos goles y ganaron el partido. Le da la sensación, con respecto a otros partidos que ha jugado el Ubrique Unión Deportiva aquí en casa, que al equipo le faltaba algo, porque, como tú dices, se comenzó muy bien en la tónica habitual, pero, no sé, al menos me pareció a mí que no estaba tan cómodo como en ocasiones anteriores. Hombre, ellos también tienen jugadores, como tú has dicho, de calidad, jugaban bien, entonces tampoco teníamos nosotros el partido dominado como hemos podido ver en partidos anteriores, porque, pero eso se venía a venir porque ellos son un equipo que en la tabla lo venía diciendo, que venían subiendo escalones para arriba, pero gracias a Dios esta jornada no han acompañado los resultados y todavía estamos enganchados, que quedan muchos puntos en juego. Desde luego, porque esto nos ha hecho, digamos que lo que es la parte fundamental o la parte importante de la temporada es la que se va a jugar ahora, y lo importante es partir, digamos, en una buena posición para encarar estos 11 partidos que quedan. Centrándonos en el partido, Lolo, jugadas clave sin duda los dos penaltis, ¿no? ¿Tú crees que un gol vuestro hubiera cambiado mucho las cosas? Hombre, la verdad que si fuéramos metido un penalti, a lo mejor el partido fuera cambiado. Pero Paco tuvo la valentía de tirar el segundo penalti y yo lo vi con ganas, pero eso es el fútbol, el portero de el sitio y tiro. Lo fallan y lo tira, es lo que dicen. Y otras veces, como decimos, Paco, pues le ha dado puntos a Lubric Unión Deportiva precisamente desde los 11 metros. Bueno, esas son circunstancias del partido y bueno, fueron unas jugadas clave, digamos, por lo clara, ¿no? Que o lo bueno que se puso la situación para haber logrado el empate. Porque luego ya, tras el descanso, nada más empezar, se encontráis con ese 0-2, se puso la cosa ya cuesta arriba y sobre todo ya después de la expulsión de Monte parecía casi imposible, ¿eh? Hombre, Monte es un jugador que en el terreno de juego el entrenador le pide mucha exigencia, que se puede ver de jugar tantas revoluciones, pues uno, pero que es un jugador importante en la plantilla y que se está viendo que el entrenador cuenta con él. Sin duda, lo mejor de todo es que precisamente cuando estaba todos los elementos estos en contra que estamos analizando, el equipo no se amilanó y con más corazón y coraje se lograba ese 1-2 gracias a Montero. Y bueno, el equipo por minutos dio la sensación de que podía haber empatado y todo, ¿eh? Hombre, nosotros con 10 jugadores, para mí, ellos estaban metidos en su campo y estábamos nosotros con el balón absoluto, vamos, que tuvimos, las ocasiones eran nuestras, una detrás de otra, pero lo que te he dicho antes, el partido no estaba para nosotros y la suerte que a lo mejor otros partidos hemos tenido, otros partidos no lo hemos tenido. Hasta que llegaron las fuerzas, prácticamente pues el equipo luchó hasta el final, que eso digamos fue una de las notas que también quiso agradecer el público, la entrega de sus jugadores. Lolo, una derrota que, como tú comentas, en líneas generales no cambia mucho las cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que decepciona el hecho de que habéis tenido la ocasión preciosa para poneros segundo y terminar de alejar a un rival como el Guadiaro, que ahora mismo pues se mete ahí en la lucha con vosotros, ¿no? ¿Qué lectura hacéis de lo que ha sido la jornada? Hombre, lo que hemos estado comentando antes, nosotros fuéramos sacado los 3 puntos y le damos un golpe a la clasificación, pero el fútbol es el fútbol, una vez se gana, otra vez se pierde y ahora vienen unos partidos difíciles, el equipo está trabajando duro. Eso sí, recalcar que el equipo estuvo muy bien, se luchó hasta la final y la afición estuvo de 10. De esta jornada, sin duda, el gran beneficiado ha sido el conjunto del Puerto, otro enemigo más que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues el Puerto se ha metido segundo ahí con un partido menos, pero vamos, se veía venir porque tenía un partido menos y todavía no se habían escorgado y estaba claro que cuando jugara los 2 partidos y todavía jugaba uno. Pero vamos, que la semana que viene hay enfrentamiento directo, ahí me parece que juega Caño Herrera San Fernando, que si nosotros ganamos y nosotros teóricamente tenemos un rival que en la tabla no dice mucho. Si nosotros ganamos, volvemos hasta arriba. ¿De partidos como el del sábado se aprende algo? ¿Qué conclusiones sacáis? Hombre, se aprende que hay que seguir aprendiendo, seguir trabajando y aprendiendo de los errores y seguir. Lolo, ¿te fuiste con algún problema físico? ¿Algo que te impida estar a tope este fin de semana o no? Pues me pegó un pinchazo, pero este fin de semana yo creo que si el entrenador desea estaré listo. Pues una buena noticia que no ha sido nada ese pinchazo. Y ahora supongo que a no distraernos con la fiesta que será el partido ante el Jerez, el próximo encuentro en el Barbadillo. porque primero tenéis al Juventud de Torrecera y esos puntos sí son indispensables si queremos seguir ahí, ¿no? Hombre, nosotros partido a partido y planteando cada partido, primero tenemos nosotros ya todo lo que nos queda son finales. Primero tenemos que ir a Torrecera a jugar y lo importante es traer los tres puntos. Y después pues prepararemos el partido de Ere como otro partido cualquiera. Con toda la ilusión del mundo, pues por con ese ambiente que se presume que va a tener el Barbadillo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena por la racha del equipo, no por la derrota, lógicamente. Y nada, mucha suerte para estos próximos encuentros, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Recordemos el 11 de Lubrique Unión Deportiva: Benji la portería, Barra jugando Mario y Carlos Gil en defensa, Leandro y Montes, Dani Chávez, Luis, Lolo y Paco adelante. Pues prácticamente un equipo que ya va cogiendo forma, van cambiando algunos que otros efectivos en cuanto a un partido, pero decimos que más o menos tiene la base ya en Mario Casillas para lo que está siendo ya esta segunda vuelta, esta fase, esta parte decisiva del campeonato. Momento clave, momento importante, el que le queda ya ahora al conjunto ubriqueño. Ya saben aquella máxima que dice que las ligas se deciden cuando faltan 10 jornadas, pues quedan 11. Quedan 11 partidos, quedan más jornadas, pero quedan 11 partidos para el Ubrique Unión Deportiva. Y esperemos que se consiga ese objetivo. Como hemos dicho, primero está el Juventud de Torrecera, partido que ya tiene horario, será el domingo a las 12 del mediodía, el próximo domingo. Y enseguida vamos a repasar lo que son los marcadores. Antes comentar otra cosa, y es que ya desde hoy estarán o están a la venta en la bodeguita y en la oficina de turismo al precio de 3 euros las entradas para el partido Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club. Recordemos que será día del club. ¿Qué significa esto? Que paga todo el mundo, incluso los socios. Solo hay una excepción, los menores de 10 años, que no entran gratis, no tendrán que pagar. El partido, recuerden, que se jugará el domingo 23 a partir de las 4 y media de la tarde. Que se están realizando o preparando una actividad de convivencia con las afición del Jerez Deportivo, que se van a mandar 1000 entradas a Jerez para los aficionados jerecistas, para el que quiera acompañar al equipo. Esperemos que acompañe el tiempo, que venga toda esa masa y que veamos un Antonio Barbadillo como no lo hemos visto nunca o como no se ha visto desde hace mucho, mucho y mucho y mucho tiempo. Bueno, nos quedamos ya con los resultados de esta 25ª jornada. Ha habido, como bien comentaba Lolos, resultados que han acompañado a esa derrota, como decíamos antes, atenuado, por lo tanto, la pérdida del partido, pues porque han acompañado algunos resultados. Por ejemplo, el favor que ha hecho la Unión Deportiva El Bosque, empatando a uno con el Club Deportivo Cañorrera, ha permitido que no cogieran ventaja en exceso los jugadores isleños. Al igual que sus paisanos del San Fernando B, que cayeron por 1-2 ante el Jerez Deportivo. Por cierto, que el sábado estuvieron presentes, digamos, espiando al Ubrique Unión Deportiva, el entrenador del Jerez Deportivo Fútbol Club, Carlos Orue, y, digamos, su capitán o uno de los jugadores de la plantilla del Jerez Deportivo, su jugador franquicia, podríamos decir, Dani Pendín, que estuvieron en las gradas del Antonio Barbadillo viendo las evoluciones de dos rivales de esta categoría, dos rivales que luchan por el ascenso, como el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Guadiaro, sobre todo el Ubrique Unión Deportiva, que va a ser su próximo rival, recuerden, el domingo 23 de marzo. Otro resultado: Ciudad de Chiclana 4, Juventud Torrecera 1, Chiclana B 3, Federico Mayo B 2, Cádiz 1812-0, Atlético Pastores 0, Novogazul 2012-0, Unión Polideportivo El Puerto 1 y Club Deportivo El Torno 2009-5, Unión Deportiva Bornense 1. Vamos a hacer la lectura, digamos, la interpretación de lo que ha sido estos resultados. Bueno, sorpresa por el pinchazo de la Unión Deportiva Albornoz también, que cayó ante el Torno 2009 por ese que le endosaba una manita, un 5-1. Aún así, pues no queda muy despegado la Unión Deportiva Albornoz de la zona alta, pero, por ejemplo, con respecto al Ubrique ya hay pues la misma diferencia que antes, 6 puntos, pero una jornada menos. Importante también la victoria del Atlético, de la Unión Polideportiva El Puerto, porque es un equipo que está más o menos en número con el resto de equipos de la zona de ascenso, pero tenía un partido menos disputado, por lo tanto no estaba en esa zona. Toda vez que ha sumado lo que no han hecho, o ha sumado los 3 puntos, cosa que no han hecho los rivales que tenía por delante, como el Ubrique, el San Fernando B o el Caño Herrera, pues ha dado un salto de gigante y se ha colocado en segunda posición con 44 puntos y todavía le queda por disputar un partido. Del Nuevo Gazul, que prácticamente lo descartamos ya, ya lo hacíamos la pasada semana, pero ya prácticamente descartado para intentar luchar por el ascenso. La clasificación está de la siguiente manera: Jerez Deportivo, 64 puntos, líder. 44 puntos tiene Unión Polideportivo El Puerto, 44 Club Deportivo Caño Herrera y 43 San Fernando B. Los cuatro en posiciones de ascenso, 42 Ubrique Unión Deportiva y 41 Club Deportivo Guadiaro. De ahí que decíamos, de cara a la lucha por el ascenso cambia poco la cosa, porque el Ubrique Unión Deportiva se queda tan solo un punto, pero se le suma un nuevo invitado, que es el Club Deportivo Guadiaro, al que se podía haber dejado ya, pues ahora mismo lo tiene a un punto el Ubrique Unión Deportiva, pues a siete puntos, que era la desventaja que tenía el conjunto, tenía cuatro, pues si hubiera perdido con el Ubrique ya estaría a 7 puntos del Ubrique Unión Deportiva, es decir, que estaría a 7 puntos de salir de la zona de ascenso. Imagínense ese colchón de puntos lo que hubiera sido. Y por detrás, 37, Chiclana B y un partido menos, Bornense 36 y un partido menos, El Torno 35 y un partido menos, a estos tres equipos, o a estos cuatro, Ciudad de Chiclana 36 y un partido menos, queríamos decir, El Torno 35. A estos equipos no se le puede descartar precisamente por eso, porque tienen un partido menos. Si lo igualan con respecto a los otros conjuntos, con una victoria, pues están casi en los mismos números, es decir, que estamos hablando ahora mismo de hasta 9 equipos que pueden tener, 9, 10 equipos que todavía tienen opciones, muchas opciones de meterse en zona de ascenso, porque estamos hablando que la tienen a 9 puntos, el décimo del Torno 2009 tiene el ascenso a 9 puntos, no, perdón, el conjunto del Torno lo tiene a 8 puntos, y quedan 11 jornadas, todo un mundo. Unión Puerto Realeño 31 puntos, Nuevo Gazul 24, 23 Atlético Pastores, 16 Cádiz, Jerez y Federico Mayo, 14 Juventud de Torrecera, 13 puntos, cerrando la tabla el Bosque, que poco a poco pues vas sumando puntitos a ver si puede ya de una vez por todas abandonar esa última posición. La próxima jornada nos deja un Cádiz 1812 Chiclana B, Atlético Pastores Jerez Balompié, Unión Polideportivo El Puerto, Club Deportivo El Torno 2009, Bornense Unión Puerto Realeña, Caño Herrera, San Fernando B, Derby isleño, Jerez Deportivo, Ciudad de Chiclana, Juventud de Torrecera, Ubrique, Unión Deportiva y Club Deportivo Guadiaro, Federico Mayo. A excepción de Ubrique y Guadiaro, que tienen en principio rivales de la zona alta, de la zona baja de la tabla, queremos decir, el resto pues no lo van a tener nada fácil, porque tenemos ese partido, por ejemplo, ese Derby isleño, entre dos equipos que ahora mismo están en la tercera y cuarta posición, separados por tan solo un punto y en zona de ascenso. Veremos también si el Unión Polideportivo El Puerto puede sacar su victoria ante el Torno 2009. El Torno pues prácticamente tendría su último match point, podríamos decir. Una derrota del Torno ante el Unión Polideportivo El Puerto, más si sus rivales consiguen ganar, se lo descartaríamos ya para la próxima jornada, para esa lucha por el ascenso. Pues esto es lo que nos ha dejado esta 25ª jornada de la segunda provincial gaditana. Pero nosotros nos vamos a quedar ya con las buenas noticias. No fue una buena noticia esa derrota del Ubrique Unión Deportiva, aunque como decimos, gracias a otros resultados, la caída pues se ha atenuado, no ha sido tan fuerte, se sigue metido de lleno en la lucha y bien posicionado para encarar esta recta final. Y en la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva tenía también un, digamos, una situación muy parecida al del senior. Tenía un rival que le seguía en la tabla clasificatoria, que lo tenía a poca distancia, en este caso a 4 puntos, y tenía las mismas dos opciones que el equipo senior. Por un lado, si ganaba el Ubrique Unión Deportiva, lo alejaba ya hasta 7 puntos, y ese es un colchón bastante importante, y seguiría en esa posición de ascenso en segunda posición. Es que vemos que son lecturas muy parecidas. Y por otro lado, si perdía el Ubrique Unión Deportiva, metía a otro equipo en la lucha por el ascenso, a este conjunto del Pueblo Nuevo B. Por suerte, al contrario que en la segunda provincial senior, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil sí sacó su partido y ganó por 2-4, 3 goles de Panadero y otro de Darío. Y además, el temor de ser un partido post-carnaval, un domingo después del sábado de carnaval, categoría juvenil. De hecho, pues algo se reflejó en esa primera mitad donde el equipo no estuvo del todo concentrado, un poquillo despistado, un poquillo dormido, cosa que aprovechó el Pueblo Nuevo B con la complicidad del viento para dominar la primera parte. Una primera parte en la que consiguió irse con una ventaja de 2-0 en el marcador gracias a un gol olímpico con la ayuda del viento, como decimos, y otro gol en una bonita triangulación. En torno al minuto 35 ya iba ganando 2-0 el Pueblo Nuevo B. La historia cambió en la segunda mitad, con el viento a favor también, y también cambió porque este Pueblo Nuevo B trató con mucho respeto al Ubrique Unión Deportiva. De hecho, cuando se encontró con ese marcador, renunció totalmente al ataque y se dedicó a esperar en el centro del campo al Ubrique Unión Deportiva y a intentar aprovechar las contras. O ni eso. Ante esto, Manolo Hinojos decidió quitar defensas y meter extremos, que le dieron sus frutos. El cambio dio sus frutos porque en el minuto 3 y en el 17 de la segunda parte ya el partido estaba con un 2-2 en el marcador. Desbordó el conjunto ubriqueño al jerezano, sobre todo por las bandas. Darío haría el 2-3 y poco después el goleador de la tarde, Panadero, conseguía el 2-4 final. En una falta de estrategia al borde del área, un gol. Nos comenta que a pesar de todo nunca peligró el partido, porque en esa segunda parte el dominio fue por completo del Ubrique Unión Deportiva. Una victoria muy importante, el Pueblo Nuevo B que desperdicia la ocasión de haberse metido de lleno en la lucha por el ascenso, y hay casi un escalón, digamos, entre los tres primeros y el resto de equipos, grupos de equipos que venían por detrás que podían sumarse a esa lucha. Pues ya hay un escalón de hasta 5 puntos. 5 puntos con el tercero. En el caso del Ubrique Unión Deportiva, como decimos, son 7. La jornada nos dejaba estos marcadores. Paquete 2, San José Obrero B 4, Torrecera 4, Jerez Distrito Norte 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 10, Altillo 1, Jerez Industrial 6, Nueva Jarilla 5 y Olvera 3, Arcos 2, Arcos B 2. Olvera líder con 49 puntos, 45 Ubrique Unión Deportiva, los dos en puesto de ascenso. 43 Jerez Deportivo en puesto de liguilla de ascenso. 38 Pueblo Nuevo B, 35 puntos tiene el San José Obrero B, 34 el Bornense, 33 Nueva Jarilla, 31 Arcos, 29 Jerez Industrial, 27 Sporting de Jerez, 25 Gédula Balompié, 23 Torrecera, 19 Paquete, 8 puntos tan solo el conjunto del Jerez Distrito Norte y con 0 puntos cerrando la tabla el Altillo. La próxima jornada nos deja un Ubrique Unión Deportiva Jerez Industrial B, partido que se va a disputar el sábado, se adelanta el sábado a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Vamos a continuar con ese repaso a la jornada. En este caso nos vamos a quedar con la categoría cadete solo para recordar los resultados que se dieron en el grupo donde milita el Ubrique Unión Deportiva, que no disputaba jornada porque lo adelantó el partido a la semana anterior. pero digamos que estos fueron los resultados de esta jornada. Amigos de la Cruz Roja 2, Guadalcacín 0, Veterano Jerez 4, La Jerezana 2, San José Obrero B 3, Distrito La Granja B 0, Sporting de Jerez 0, Atlético San José 4, desconocemos los resultados, de La Salle Divina Pastora y del Altillo Gedula Balompié. Y recuerden que el Ubrique Unión Deportiva 1, Arcos 5 de la pasada semana corresponde a esta jornada. La clasificación se encuentra así, Arcos líder 61 puntos, 48 Guadalcacín, los dos en posiciones de ascenso directo, en posiciones de promoción, Amigos de la Cruz Roja con 47 puntos, cuarta posición Ubrique Unión Deportiva con 44, pero un partido menos, 39 para Distrito La Granja B, 38 para San José Obrero B, 37 Atlético San José, 27 Altillo, 21 Divina Pastora, 20 puntos La Salle de Jerez, 18 Gedula Balompié, 17 Veterano Jerez, 3 puntos Sporting de Jerez y cierra la tabla con 0 puntos el conjunto de la jerezana. Nos quedamos inmediatamente hablando también de la categoría infantil, donde el Ubrique Unión Deportiva consiguió la victoria por un gol a 2. En esta jornada se han disputado una serie de partidos, pero los resultados no han trascendido. Solo, por ejemplo, el de los Naranjos 2, Ciudad de Jerez 1, Amigos de la Cruz Roja 6, La Salle 0, y Zona Sur 1, Distrito La Granja B 0. No sabemos resultados del San Benito Villamartín, del Nueva Jarilla de la Jerezana, ni del Atlético San José Juventud Jerez Industrial. ¿Cómo está la clasificación? Pues está de la siguiente manera. Amigos de la Cruz Roja líder con 56 puntos, 47 para Villamartín, 47 Ciudad de Jerez, 39 Atlético San José, 35 Los Naranjos, 32 Marianistas B, 31 La Jerezana, 30 Distrito La Granja B, 26 Nueva Jarilla, 24 Ubrique Unión Deportiva, 15 Zona Sur, el Ubrique Unión Deportiva está en la posición décima, 14 Jerez, Juventud Jerez Industrial, 12 San Benito y 7 puntos La Salle. El Ubrique Unión Deportiva, que hace unas cuantas semanas pues se encontraba ahí en esas últimas posiciones, muy alejado de, del grupo de equipos que lo antecedían, pero ya prácticamente se ha metido en esa lucha y esperemos que siga esa buena racha de resultados y vaya también sumando puntos para ir subiendo posiciones en la tabla. Tengo un problema sexual. Un serio problema, problema sexual. Me gusta ver la televisión. Vámonos con la categoría Alevín, una nueva alegría la del equipo de Ángel Román porque tenía enfrente un partido muy muy complicado y lo sacó adelante, dio un golpe de autoridad y se coloca ahora empatado con el segundo clasificado, o podemos considerarlo al Ubrique Unión Deportiva como segundo clasificado porque consigue además ganarle el gol a veras particular al equipo jerezano de Amigos de la Cruz Roja. 2-3 fue el resultado final, los tres goles obra de Miguel Rubiales. Un partidazo. La primera parte, el conjunto ubriqueño empezó perdiendo, empezó titubeante. Un fallo del meta visitante permitió a los jerezanos adelantarse en el marcador. Estamos hablando en torno al minuto 20. Y en el 21, Miguel Rubiales ponía las tablas en el marcador. Conseguía poner el 1-1. Esta primera mitad fue de dominio ubriqueño, más que jerezano. Apenas crearon ocasiones, el gol y poco más. En cambio, el Ubrique Unión Deportiva sí tuvo algunas aproximaciones de peligro. Nos hablan hasta de 4 mano a mano entre el delanteros ubriqueños y meta jerezano. Algo escorado, pero al fin y al cabo, un mano a mano. En la segunda mitad, Miguel Rubiales le daba la vuelta al marcador, metía a los 10 minutos y a los 17 también volvía a marcar. Es decir, que ya se puso con 1-3. Gracias este último a un gol de falta directa. Ellos no crearon ocasiones hasta entonces, pero en los últimos 15 minutos sí apretaron y tuvieron ocasiones pues para ver incluso haberle dado la vuelta al marcador. Estrellaron dos balones en el larguero, también dispusieron de un mano a mano solo ante el portero ubriqueño que supo reaccionar muy bien y desbaratar la jugada. Sacaron un balón bajo los palos la defensa ubriqueña y bueno, no obstante, a pesar de todo, ese gol, ese 2-3 final llegó en el descuento. Comentar que el Ubrique Unión Deportiva les puso las cosas muy difícil al amigo de la Cruz Roja, que no sabía cómo doblegar a la defensa ubriqueña con esas dos líneas de tres que tan buenos resultados le está dando en esta temporada al Ubrique Unión Deportiva. Otros resultados, Altillo 4, Juventud Jerez Industrial 1, San Benito 0, La Jerezana 6, Icobesa Don Bosco 3, Distrito La Granja 4, Marianista 8, Zona Sur 1 y La Salle Jerez 7, La Marquesa 0. Marianista líder 64 puntos, 54 Ubrique Unión Deportiva, segunda posición, esta es de promoción, no hay ascenso directo, 54 también tiene el equipo de Amigos de la Cruz Roja, 50 La Jerezana, 47 Distrito La Granja, 46 Altillo, 45 zona Sur, 36 Icobesa Don Bosco, 28 Nueva Jarilla y Flamenco, además de Los Naranjos, 27 Villamartín, 22 Juventud Jerez Industrial, 13 San Benito, 10 La Salle y cierra La Marquesa con 0 puntos. Y atención porque el Ubrique Unión Deportiva juega este fin de semana en casa y recibe al equipo del Marianista, el líder, el equipo del que lo aventaja en 10 puntos al Ubrique Unión Deportiva. Y ante el que muy buena imagen dio el conjunto que dirige Ángel Román en esa primera vuelta, donde el Ubrique Unión Deportiva pudo pescar en Jerez. Ahora veremos si es capaz también de mantener o dejar los 3 puntos aquí en Ubrique. En cuanto al horario, pues hay ciertas dudas. Parece ser que puede ser el sábado a las 11 en el campo número 3. Pero no es seguro, no podemos asegurarlo a estas alturas. También recordar que el infantil, que se nos olvidaba antes, juega con Amigos de la Cruz Roja el sábado a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Pues estaremos a la espera de que se confirme ese horario del equipo alevín, porque el partido, como decimos, se jugaría en el campo número 3. Vamos ahora, perdón, con la categoría Benjamín, con otra victoria, está por la mínima, un resultado que no suele ser muy habitual en estas categorías. 0-1 ganó el Ubrique Unión Deportiva al Amigo de la Cruz Roja, en un partido muy duro, con un rival que presionó, presionaba muy arriba, y que jugaba al límite del reglamento. Cuando veía que las cosas se le torcía, falta, jugador al suelo y poco más. En la primera parte, el conjunto jerezano tuvo un par de jugadas de peligro, también dispuso de alguna el Ubrique Unión Deportiva, pero terminó con empate a cero. En la segunda mitad, el dominio fue del Ubrique Unión Deportiva, ellos apenas llegaron, y el conjunto ubriqueño, cuando tenía una ocasión clara, como decíamos, veía cómo el rival lo paraba con falta, con muchas faltas, muchas interrupciones, y finalmente, a falta de 7 minutos, Francisco Yucia, de falta directa, conseguía poner el 0-1 en el marcador y darle los 3 puntos a su equipo. En los últimos minutos sí arremetió con más peligro el conjunto del Amigo de la Cruz Roja, sobre todo a base de córner, que es el juego aéreo precisamente uno de los defectos del Ubrique Unión Deportiva, que no es muy pródigo en ese tipo de juego. Pues bien, ese fue el partido, 0-1, la jornada nos dejaba estos marcadores, Icobesa 0, Juventud Jerez Industrial 4, San Benito 3, La Jerezana 1, La Marquesa 0, Distrito La Granja 4, y Nueva Jarilla 4, Los Naranjos 1. Desconocemos el Marianista Zona Sur, La Salle Jerez, Jerez Distrito Norte y Villamartín Flamenco. Sin contar estos partidos, líder Marianista 69 puntos, 66 Ubrique Unión Deportiva con un partido más. Ahora mismo los dos en fase de promoción. 55 Juventud Jerez Industrial, 52 La Jerezana, 49 Amigos de la Cruz Roja, 48 Nueva Jarilla, 42 Icobesa, 37 Zona Sur, 34 San Benito, 28 Distrito La Granja, 22 Villamartín, 16 Los Naranjos, 15 La Salle de Jerez, 15 Flamenco y 7 puntos el conjunto de La Marquesa. Y tachín, tachín, porque el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva es el líder también, es el Marianista. Es que estamos ahora mismo tanto en Benjamín como en Alevín. Duelo entre segundos y primeros, que no es otra cosa que Ubrique Unión Deportiva y Marianista para este fin de semana. Decimos lo mismo que en la categoría Levin. El horario en principio sería las 12:30 en el campo 3, pero no está confirmado, no es seguro. Por lo tanto, doble enfrentamiento. Además, no está el liderato en juego en estos partidos, porque estos equipos, los equipos de Marianista ventajan, tienen algo de ventaja sobre los conjuntos ubriqueños. Pero siempre da un gustillo eso de ganarle al líder, ¿no? Pues a ver si son capaces los dos equipos del Ubrique Unión Deportiva de darnos una alegría el próximo fin de semana. Y en la categoría pre-Benjamín también victoria de prestigio para el Ubrique Unión Deportiva, que vencía al líder, al veterano Jerez, por 4-2. Un equipo que hasta ahora no había perdido más que un solo partido y era los únicos tres puntos que había cedido. Pues bien, este fin de semana se encontró con esa sorpresa del Ubrique Unión Deportiva. Los 4 goles del Ubrique, de Adrián, de Alex García y 2 de Adriano. Una primera parte para o de dominio jerezano, donde ellos, con el viento a favor, pusieron todas las ocasiones, y salvo los 10 primeros minutos que tuvo alguna el Ubrique Unión Deportiva, el resto fue de color jerezista. 0-2. Al descanso fue el resultado, el marcador. En la segunda parte, el conjunto ubriqueño se echó arriba, comenzó agobiando. A los 5 minutos acortaba distancia. Ellos esperaron atrás para jugar a la contra, pero sin hacer ningún daño. En el 15, en otra buena jugada, conseguía poner el 2-2 el Ubrique Unión Deportiva. A los 18, el 3-2. Ellos tuvieron también algunas ocasiones que no aprovecharon, 2 o 3 ocasiones. Y, por último, el 4-2. También se le anuló un gol al conjunto visitante por dudosa fuera de juego, pero lo importante es que se llevó la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Otros resultados: Paquete 3, Sporting de Jerez 0, Jerez Alternativa 7, Amigos de la Cruz Roja 1 y La Jerezana 8, Florida 4. Una victoria importante porque le sirve al Ubrique Unión Deportiva para encaramarse en la cuarta posición de la tabla. Poquito a poco, como las hormiguitas, ha ido subiendo posiciones y ya se encuentra, digamos, en esa cuarta posición, a pocos puntos de la cabeza. Está a 9 puntos del primero y del segundo, que están empatados puntos, por cierto, y a 6 puntos del tercero. Otros resultados, como hemos dicho, esos que hemos comentado, la clasificación, pues la encabeza Veteranos Jerez 54 puntos, lo mismo que Jerez Alternativa, 51 la Jerezana, 45 Ubrique Unión Deportiva, 44 Liberación, 39 Gédula Balompié, 37 Pueblo Nuevo La Granja, 23 Paquetes, 17 Sporting de Jerez y San José Obrero, 14 Zona Sur, 10 Florida, 9 puntos San Benito y 9 puntos Amigos de la Cruz Roja, que es el equipo que cierra la clasificación. Los bares de moda, no pagas una copa, nuevos amigos te invitan a farlopa. Al fin llegó tu hora, pisas fuertes, senderos de gloria. La radio fórmula dejó de ser mala, ¿cuándo oíste que tu disco sonaba? Has que ver el cuero por pie de cocodrilo, al fin el mundo está en tu ombligo. Bueno, pues vamos a seguir repasando lo que dio el fin de semana. Por ejemplo, en fútbol no tenemos noticia de hace ya algún tiempo de cómo va el desarrollo de la Liga de Veteranos, la Liga de la Ruta de los Pueblos Blancos, por eso no la comentamos. No comentamos lo que hace el conjunto de los Vampiros Veteranos, lógicamente. La jornada, dedicándonos ya a centrarnos en el fútbol modesto, nos dejaba, por ejemplo, estos marcadores en el grupo 10 de la tercera división. Bueno, marcadores de los equipos que nos interesan. En este caso, 2, el Arcos y el Cádiz B, que perdieron por 0-1. El primero ante el Sevilla C y el segundo ante el Recreativo B. 0-1, idéntico marcador. El Arcos continúa en 16ª posición, a 6 puntos por encima del descenso. El Cádiz B también en la octava, con 42-11 ya de la zona de ascenso. La próxima semana habrá un débil de filiales entre el Betis B y el Cádiz B, mientras que el Arcos se enfrenta al Mairena. Perdón. En primera andaluza, jornada 23, el conjunto de Puerto Real caía ante el Saluqueño B por 1-0. También perdía el Tesorillo ante el Balón por 3-1. Tesorillo es colista con 15 puntos, el Puerto Real es décimo con 27. La próxima jornada nos deja un partido entre el Puerto Real y la Roteña, mientras que el Tesorillo descansa. En regional preferente, el líder se dejó 2 puntos, el Villamartín empató ante el San Benito a 1 gol. También empató el Atlético El Gastor, pero en esta ocasión a 2 goles, con el Pueblo Nuevo, y el Club Deportivo Gédula vencía al Federico Mayo por 0-1. Villamartín sigue de líder con 51 puntos, 47 tiene los Cortijillos, 42 la Balona, el resto de equipos de la Sierra, el Atlético El Gastor es un décimo con 28, y decimosegundo es el Club Deportivo Gédula con 27. El Gédula recibe al Rayo Saluqueño la próxima jornada, el Villamartín a Rivera y el Atlético El Gastor va al Puerto para enfrentarse al Recreativo Portuense. Y por otro lado, en primera provincial, estos fueron los resultados de los equipos de la Sierra. el conjunto del Juventud Prado de Rey caía en casa ante la Juventud Sanluqueña por 2-4. Espera ganaba por 1-0 al Alcalá Atlético y el Puerto Serrano caía en Trebujena por 2-1. Precisamente Trebujena es el líder con 50 puntos, 49 San José Obrero, 48 Sanluqueña, Juventud Sanluqueña. El Puerto Serrano es sexto con 37 puntos, el conjunto de Prado de Rey séptimo con 35 y el Espera décimo tercero con 27. La próxima jornada nos deja un Club Deportivo Alcalá, Juventud de Prado de Rey, un Puerto Serrano Nuevo Chiclana y un Mejor Balompié Espera. Y bueno, se nos olvidaba antes comentar que en ese partido de Lubrico Unión Deportiva Senior frente al Club Deportivo Guadiaro jugó por parte del equipo Guadiaro un jugador que nos comentaron que era Dubrique, polaco, con el dorsal número 15, que entró en la segunda parte, en la zona de adelante, entró sustituyendo al delantero del titular del Club Deportivo Guadiaro y disputó pues unos buenos minutos. En este caso, como hemos comentado, siempre queremos hacer seguimiento a los jugadores de Ubrique que están jugando fuera. La verdad que no teníamos constancia de que lo estuviera haciendo en el Guadiaro. Y sabemos también de otros jugadores de nuestra localidad que están en otro equipo, como son los hermanos Gutiérrez, los mellizos, también se encuentra en otro equipo, pero bueno, ya iremos recabando información para saber exactamente y hacer seguimiento por lo menos de lo que hacen en sus equipos o cómo le van las cosas en sus equipos. En este caso están jugando ahí, creo recordar que era en Torrecera, pero no estoy seguro. Bueno, de fútbol hemos hablado en la jornada de hoy, también nos queda baloncesto, derrota del senior, del Cabu Senior, victoria del cadete y del mini, ya mañana nos quedaremos con esto. También vamos a hablar de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, donde la mayoría de la expedición ubriqueña lograba finalizar, hubo alguna retirada, lógicamente en una prueba tan larga puede pasar de todo. Y destacable sobre todo esa segunda posición de Juan de Dios Mateos Garcés. Es muy complicado en una prueba tan larga, con tanta dificultad. Y en 2 años consecutivos subir al podio. Cuando más conseguir la primera y la segunda posición respectivamente. Luego digno de admirar y excelente el papel realizado en el día de ayer. En el día de ayer no, mejor dicho, durante el fin de semana por Juan de Dios Mateos Garcés. De estas cosas y de las que nos queda pendiente hablaremos en estos próximos días. Intentaremos hacerlo mañana si nos da tiempo a todo. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y hasta mañana.